mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Usted estará diciéndome, tal vez ahí estará pensando, es que no se debe mezclar la política con las cosas de Dios. Déjeme darle un texto bíblico que está en Isaías capítulo 33, verso 22. Si usted tiene una Biblia, después puede buscarlo, está muy fácil. Isaías 33, 22. Ese texto bíblico dice así, dice, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Permítame desglosárselo. Jehová es nuestro juez. ¿Dónde están los jueces? En el poder judicial. Jehová es nuestro legislador. ¿Dónde están los legisladores? En el poder legislativo. Jehová es nuestro rey. ¿Qué es un rey? La figura de un presidente. ¿Dónde está el presidente? En el poder ejecutivo. Y cierra este texto bíblico diciendo, Él mismo nos salvará. La salvación que Costa Rica necesita es meter a Dios en el gobierno. Es que usted tome en cuenta los principios y valores que están en la Biblia, los principios y valores que Dios estableció para sus hijos a la hora de votar. Artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a terceros están fuera de la acción de la ley. No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose como medio de creencias religiosas. Parece que aquí, en este país, se puede pasar por encima hasta de la constitución política si de ganar votos se trata. Hay gente que con tal de ganar poder y dinero está dispuesta incluso a usar la fe de la gente para engañar, para manipular y mentir. Pero lo bueno es que no todas las personas comemos cuento y que sí reconocemos que hay esos intereses macabros que están ocultos detrás de discursos engañosos que se hacen en nombre de un Dios, en nombre de una religión, en nombre de la fe de la gente. Gente, esto es La Cabuya y le mandamos un fuerte abrazo a usted que nos escucha hoy a través de la 101.9 FM de Radio U. Hoy estamos aquí en la cabina de la radio en San Pedro de Montes de Oca transmitiendo en vivo y me acompaña Leo también en la conducción. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, Génesis. Bueno, un gusto estar aquí. Me encantó haber empezado con esto, esa voz llena de sabiduría que muestra el camino, ¿no? Esa interferencia, ¿verdad? Que la gente no se asuste. Esto sí es La Cabuya. Estamos, ¿verdad? Todavía bien ubicados, tranquila gente. Exacto. Recordemos también que puede usted llamarnos al teléfono de cabina, que ya está habilitado, que es el 2283-5283, 2283-5283, el teléfono de Radio U. Y también puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8305-3777 para que nos deje mensajes y audios, pues algunos saludos del Día del Terror y la Calamidad. Y también tenemos nuestras redes sociales donde puede seguir y comentarnos La Cabuya en Facebook y La Cabuya Radio en Instagram. Así es, Leo. Y como ya sabemos, el domingo 1 de abril será la segunda ronda electoral en Costa Rica, en la que se definirá cuál candidato y cuál equipo de gobierno va a asumir el poder en el periodo 2018-2022. Y en esta segunda vuelta, como ya sabemos también, se enfrentan nada más y nada menos que Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional y Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana. Y por eso, la semana anterior y en estos programas estamos analizando el panorama que se nos viene encima a todas las personas defensoras de derechos humanos, defensoras del medio ambiente, con esta coyuntura electoral y con una asamblea legislativa poco favorable. Y así que hoy vamos a profundizar en los retos a nivel ambiental que se vienen a los sectores organizados y las comunidades. Y también nos acompañarán representantes de la Coalición Costa Rica de la Juventud del Cantón de Goicoechea, que nos contará cuáles son las estrategias de organización comunitaria que se están construyendo de cara a esta segunda ronda de elecciones. Pero antes, calentamos cabina con música. Les dejamos con esto que se llama ¿Quién manda? La Mala Rodríguez. Estamos en La Cabuya, en Radio U. Thank you.

Y bueno, voy a presentarles a las personas que nos acompañan aquí en cabina. Hoy tenemos aquí a Eva Carazo, que es integrante de la Alianza de Redes Ambientales e investigadora de la Universidad Nacional Estatal a Distancia. ¿Cómo estás, Eva? Hola, muy bien. Eva, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, queremos analizar a profundidad cómo está el panorama en temas ambientales, porque es algo que también nos asusta y nos preocupa mucho a las personas, pues que también estamos cerquita de las comunidades, de esos ríos, esos bosques que queremos defender. Y también nos acompaña Gabriela Ceravalle, que es de la coalición Costa Rica, específicamente del cantón de Goicochea. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, muchas gracias. Y también nos acompaña Jorge Albandobles, que es activista y también pertenece a esta coalición. ¿Cómo estás? Un gran placer estar aquí, Génesis. Gracias. Muchas gracias, de verdad, por sacar el ratito para seguir tejiendo resistencias juntas y juntos desde este espacio. Y bueno, tenemos muchas dudas que quisiéramos evacuar el día de hoy. Vamos a empezar inmediatamente con las dudas. Y una pregunta que yo quisiera hacerle a Eva, que está aquí en la cabina, en la 101.9, es ¿cuál es el escenario país que tendremos en temas ambientales con la conformación de la actual asamblea, o la que sería asamblea legislativa durante un tiempo? ¿Cuál sería la agenda que impulsarían los partidos que obtuvieron más curules en la asamblea, que son el Partido Liberación Nacional, el Partido Renovación Nacional y el PAC? A mí lo que más me preocupa de la próxima asamblea legislativa es que se van a seguir... Que pienso que se van a seguir profundizando los problemas ambientales que ya tenemos hoy. Y tal vez cuando pensamos en ambiente decimos, uy, qué rico ir a un río, a una montaña, ir a la playa. Pero la verdad es que el ambiente lo tenemos mezcladito en todo lo que hacemos todos los días, incluso quienes vivimos en las ciudades. Y entonces... Cuando pensamos en conflictos ambientales que se están dando en Costa Rica, tiene que ver con el manejo del agua y con los cortes de agua que tienen en las casas, con el precio de la electricidad y el precio que tiene que ver no solo en cuánto pagamos por los recibos eléctricos, sino también el impacto que estamos teniendo según la forma en que generamos la electricidad, con las presas que hay en las calles y con la contaminación que eso genera. Y por supuesto tiene que ver también con el acceso a la tierra en las zonas más rurales, con las condiciones que tiene la gente para producir comida, con la contaminación de los pozos en que tenemos comunidades con el agua contaminada por los agrovenenos que se están usando en las piñeras. Y en realidad hay mucho conflicto alrededor del ambiente, está afectando de forma negativa el bienestar de las personas, de las comunidades, y la gran mayoría de los partidos políticos que quedan representados en la Asamblea Legislativa no priorizaron el tema ambiental o lo abordaron siguiendo la misma lógica en la que hemos venido operando como país. Y por el otro lado, digamos, han priorizado mucho más seguir incentivando, digamos, actividades que están presionando por el uso de esos recursos naturales que no nos están permitiendo cambiar esas cosas que están afectando la calidad de vida de la gente. Entonces... Yo pienso que en la Asamblea Legislativa vamos a tener un escenario difícil para las luchas ambientales y para poder visibilizar las implicaciones ambientales que tienen otro tipo de proyectos que se van a estar discutiendo ahí para los que también va a ser importante qué pase con el Poder Ejecutivo, digamos. Ya tenemos un escenario bien difícil en la Asamblea Legislativa y todavía tenemos pendiente ver cómo se va a abordar eso desde Casa Presidencial, los diferentes ministerios, y no vienen tiempos fáciles. Y es que lo preocupante también es ver todos esos intereses económicos detrás de esos diputados y diputadas que van a asumir, ¿verdad? Y de esos partidos políticos, ¿cuál es el interés que tienen realmente? ¿Y cómo entonces retomamos Le pregunto a todas las invitadas y el invitado que nos acompaña, ¿cómo retomamos el trabajo con la gente entonces? En medio de toda la polarización, de la división que ha generado esta contienda electoral, que ha provocado muchos encontronazos, incluso en personas que estaban organizadas en comunidades, ¿cómo seguimos apoyándonos en medio de todo esto? Creo que hay que restablecer el vínculo. La política tradicional lo que ha hecho es dividirnos. Y la gente, a la gente le encanta la gente. A la gente le gusta poder imaginar juntos, la imaginación comunitaria, le gusta poder organizarse en el barrio también. Todas esas son herramientas de la democracia que en cierta forma hemos olvidado. Se nos ha vendido la idea de que votar cada 4 años es democracia. Entonces es restablecer el vínculo. Nosotros desde la coalición no nos estamos planteando nada más salir a buscar votos. No, ese no es el asunto. Esto va a trascender. Eventualmente se va a convertir en un observatorio ciudadano y donde vamos a exigir que se rindan cuentas. Sea que gane Fabricio, Dios no quiera, o sea que quede Carlos, hay un desgaste muy, muy visible en el sistema democrático y en el sistema partidario también. Entonces, todo este movimiento cívico, ciudadano, del voto informado, que es lo que estamos proponiendo, es para volver a acercar a las personas. Tenemos varios planes para acercarnos a las comunidades. Hemos detectado en Goicoechea cuáles son las comunidades claves a las que tenemos que llegar, comunidades además que fueron pues ganadas por Fabricio, a veces de formas bastante cuestionables, ¿verdad? Porque es gente que está en desventaja a nivel económico. Y en cierta forma las iglesias han entrado a dar un servicio que le correspondería al Estado. Sí, bueno, como decía el compañero Jorge, para nosotros es muy importante, ¿verdad?, crear ese vínculo de unidad entre los ciudadanos y darles toda la información necesaria para que vayan a votar, ¿verdad?, y sacar también ese porcentaje de abstencionismo, que es bastante preocupante, ¿verdad? Por lo menos en Goicoechea también hubo bastante abstencionismo. Y bueno, ahí en Goicoechea un porcentaje de 98 mil votantes, ¿verdad? Entonces es bastante grande. Y queremos empoderar a esta gente, ¿verdad? Que a pesar de que quede Fabricio o quede Carlos, ¿verdad?, darles las herramientas para que sean más activos en la comunidad. Somos el segundo cantón más grande de San José. Eva. Yo quería agregar que pienso que los dos espacios son muy importantes. Tal vez, como estamos en periodo electoral, entonces está muy presente el tema del voto. Pero bueno, como decía Jorge, esa idea de que vivir en democracia es votar cada 4 años y después olvidarnos de lo que pasó, o si acaso hacer berrinche en la casa porque no nos gusta lo que está haciendo el gobierno, y eso no es democracia. Pero a ver, yo quería por un lado resaltar que es muy importante la elección que hacemos a través del voto, y que no es indiferente quién gane la segunda ronda. Digamos, ya la conformación de la Asamblea Legislativa ya nos hizo un socollón, nos recordó la importancia de la forma en que votamos en la primera ronda, y es importante que el voto ahora, el 1 de abril, sea un voto informado de verdad. Pero igual, sea cual sea ese resultado, la verdad es que si no tenemos comunidades organizadas, con tejido fuerte, con otro tipo de vínculos que nos permitan resistir y que nos permitan también tener otro tipo de influencia, ¿verdad?, de pedir cuentas. Y proponer. No pedimos proponer cuentas por Facebook, y aunque tengamos la mejor idea del mundo, solo con escribirle en Facebook no es suficiente para que eso influya en lo que está haciendo un gobierno. Necesitamos actuar. Esa posibilidad de influir la concretamos, ojalá aprovechando Facebook y las herramientas que nos da la tecnología, pero la concretamos cuando la gente se encuentra y decide sumar fuerzas y decide moverse juntos, conmovernos y entonces empezar a llevar las propuestas que tenemos, la visión que tenemos, ponerla sobre la mesa, ponerla en discusión, entendiendo que la política es una cosa mucho más grande que las elecciones y que tiene que ver con cómo se toman las decisiones, con dónde, cómo se construye el poder y cómo se pone en práctica. Y ese poder, ojalá que esté cada vez más fuerte desde las comunidades, que yo agregaría además que están muy organizadas también. Uh-huh. Tristemente, eso suele pasar más cuando estamos con el agua al cuello, cuando tenemos que enfrentar alguna situación que no nos gusta, pero la verdad es que hay mucho germen de organización local, hay muchas redes, muchas expresiones de organización y de preocupación de la gente, y las iglesias de alguna manera han sido también una forma de organización que ha ido resolviendo cosas que podríamos estar resolviendo desde el Estado, entendiendo uh-huh. que son derechos que tenemos y no, pero bueno, ese Estado nos ha quedado debiendo en muchos temas y ojalá aprovechemos este momento como país para recuperar esa visión de que tenemos derecho a vivir bien y que no, eso no depende de que alguien nos quiera ayudar a hacerlo. Es, uh-huh. es algo que tenemos todo el derecho de exigir y de construir desde lo local también. Que es súper necesario, ¿verdad? Construir esas redes en comunidad, en nuestros cantones, es muy importante que con nuestras vecinas y vecinos pues nos articulemos para estar monitoreando no solo en periodo electoral, sino como decían los compañeros y compañeras, en todo momento poder estar fiscalizando qué hacen los representantes que están ahí en la Asamblea Legislativa, para dónde están guiando el curso de nuestro país y poder pues hacer presión para que se defiendan los derechos de todas las personas y además del medio ambiente. Exactamente. Yo creo que eso es una muy buena reflexión que nos puede quedar. Y también tenemos que recordar que tampoco se trata de generar, por ejemplo, no solamente la fiscalización, sino que es una presión antes de las formas de actuación bastante lamentable que tienen nuestros legisladores, porque hay que hacerlo un poquito antes, hay que generar una presión anterior, porque cuando ya el daño está hecho es difícil devolverse. Estamos aquí en la 101.9 en La Cabuya y continuamos vamos con un audio, vamos con una canción y volvemos acá a cabina en La Cabuya en Radio. Mi Costa Rica es una Costa Rica indiferente, pasiva, conformista. Y yo me organizo para recordarme a mí misma y para recordarle a las personas que podemos exigir nuestros derechos, saber cuáles son y poder exigirlos. La voz de todas y todos cuenta, nuestras acciones también. Queremos una Costa Rica para todas las personas, sin excepciones. Envíenos sus audios contándonos cómo es la Costa Rica por la que usted lucha y se organiza al 8305-3777. La Cabuya. De mi casa con una patada entran 7 hombres y soy asesinada, amenazada desde hace años. Las autoridades no responden por los daños. Di mi vida mucho antes de que me mataran, me atacaran por la espalda por defender la vida de sus mentes obstruidas por las ansias de poder que nos las cobran con sangre. Se burlan de nuestras raíces, nuestros pueblos arden. No les basta con sacar la ciencia a la madre tierra, las ambientalistas obligadas a la guerra. Debemos comunión a mamá naturaleza. Tu dinero, tu represa no devuelve mi riqueza. Me mataron a mí, no, pero no a mi lucha. Lucha popular, sí, con piedras y capucha. Contra grandes imperios, lucha desigual de tus armas. Contra mi criterio, venceremos, sí. Me lo dijo el río, resistimos, sí. Organizando la rabia colectiva, mi conocimiento ancestral, semilla nativa. Contra tu irrespeto a nuestra madre y su

Bueno, y estábamos hablando un poco del panorama que se nos viene con la Asamblea Legislativa, como quedó conformada, pero también queda todavía el Poder Ejecutivo por definir cuál va a ser el candidato que asumirá la presidencia de nuestro país. Y quisiera que habláramos un poco, Eva, de qué sabemos de las propuestas que tienen y que están impulsando estos dos partidos que se van a encontrar en la segunda ronda, el Partido Restauración Nacional y el Partido Acción Ciudadana. Bueno, yo les comentaba ahora, yo he estado revisando, desde la Alianza de Redes Ambientales hemos estado desde la primera ronda revisando los programas de gobierno, las propuestas ambientales o que tienen que ver con ambiente en los programas de gobierno de los distintos partidos y pensando ahora en el, bueno, tal vez lo primero sería que viendo los programas del PAC y de Restauración Nacional, sí se siente una diferencia grande en la profundidad con la que abordan este tema. El programa del PAC es mucho más amplio en la discusión ambiental, mucho más profundo también, incluye compromisos claros sobre cosas que a nosotros nos preocupan, por ejemplo, en contra de la exploración petrolera, del fracking, de tecnologías que vienen amenazando el bienestar de la gente, un compromiso por actualizar legislación sobre agua y por repensar la forma de organización de las ciudades y por planificar el desarrollo territorial, las formas de producción. Y hay propuestas muchísimo más claras también, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la institucionalidad ambiental, con el funcionamiento del MINAE, de la SETENA, del sistema de áreas de conservación, y que en realidad es una institucionalidad complicada, que no viene funcionando bien, que no ha venido cumpliendo una función de proteger el ambiente y sobre todo de proteger a las comunidades que dependen de esos recursos naturales que están alrededor. Y en el programa de Restauración Nacional hay un abordaje mucho más superficial, digamos, más desde la buena intención. A mí me da la impresión de un abordaje muy ingenuo del tema. Y en la lógica de vamos a promover la agricultura orgánica para que crezca más en todo el país, pero sin saber por qué tenemos 20 años tratando de que la agricultura orgánica crezca. Y eso no sucede porque ahí hay intereses que, uh-huh, que presionan y ponen de primera otro tipo de agricultura. Igual el tema en el agua, en movilidad, en energía, en soberanía alimentaria, en el manejo de los territorios costeros y de los recursos marinos, hay intereses que están ahí jugando, entonces. Y me dio la impresión de que quedan como en el aire también un poco estas propuestas que tiene Restauración. Y son muy generales, hay algunas preocupantes y yo quisiera mencionar eso también. Por ejemplo, hay una mención a reformar el Código de Minería para aprovechar la minería de oro y de plata en el país. Uh-huh. También hay una mención a promover el uso de biocombustibles, que es un modelo que ha desplazado la producción alimentaria para producir cultivos destinados a ser combustible para los vehículos, y que más bien ese sistema se revierte y significa mayor calentamiento global y más desequilibrio ambiental. Pero en general, digamos, más allá de algunos puntos que son preocupantes en lo que plantea, en el programa de Restauración a mí me preocupan más las omisiones, digamos, el abordaje desde la buena intención, pero sin una idea de cómo hacer cosas que se plantean ahí que este partido quisiera hacer y sin una idea de los intereses que están jugando ahí y uh-huh. que no han permitido que todos tengamos agua, aire limpio, que la gente tenga acceso a la tierra, que las formas de agricultura sustentable crezcan, que las instituciones funcionen bien. Y son cosas estratégicas que el PAC aborda con una claridad muchísimo mayor. Uh-huh. Sin embargo, yo sí quisiera decir, es importante analizar estos planteamientos en los programas de gobierno, pero si no hay fuerza social organizada que le pida cuentas al gobierno, al final, al gobierno que quede, al final se nos convierte en un ejercicio muy, muy estéril, muy inútil. La organización. Porque es sí igual o sí. Llegan al gobierno y no tenemos una garantía de que lo que se prometió en campaña se vaya a poner en práctica, si, por lo menos si no jodemos para que eso suceda. Hay otros sectores, hay otra gente que llega a presionar ahí. Hay uh-huh. otros intereses que sí van a estar ahí presionando, que lo han estado y que entonces son los que terminan ganando. Jorge. Bueno, en Coalición Costa Rica Goicochea, en las reuniones que hemos realizado, detectamos a algunos, porque Goicochea es como una especie de tobogán que sube haciendo zigzag hacia la montaña, desde la iglesia de ladrillo hasta arriba Mata de Plátano. Y un asunto que no se ha mencionado es el asunto del plan regulador del suelo, que es, nos preocupa muchísimo porque se está comiendo la zona boscosa, que es la que produce el agua. Y es por intereses, por lo que acaba de mencionar Eva, es por intereses de mantenerlo desregulado. Antes mencionaste que la sociedad civil está muy organizada. Me gustaría mucho poder decir que está muy organizada desde los barrios, pero no lo está. Por ejemplo, las munis hacen fiesta, ¿verdad? La gente piensa que la muni nada más es para recoger la basura y un par de cosas más y algunas calles. Y en realidad la muni tiene un poder muy grande desde hace bastantes años y no estamos acercándonos para asegurarnos que ese poder sea en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas. Desde el mapa satelital se puede observar cómo en Purral y en Ipiz han crecido muchísimo esos caseríos y se están comiendo la montaña. Agarramos esto ahora, lo que va a pasar es como en el DF, que tenés un enorme valle donde ya no hay nada produciendo agua y hay mucha contaminación, es como una taza seca. Entonces tenemos que pararlo. Esos ríos además bajan con una cantidad enorme de basura y taquea. Eso es otra cosa que nos dijeron en esas comunidades. Los planes de reciclaje, por ejemplo, hay un plan de reciclaje que es como simbólico. Parece que una vez al mes se recoge y solo del alto para abajo. Entonces estamos acercándonos a la MUNI también en una buena actitud, pero una actitud fiscalizadora, ¿verdad? Uh-huh. Para que las cosas se hagan desde el territorio, eso es lo más importante. Cada comunidad en este momento está organizándose desde el territorio. Sí, es muy importante lo que decía Jorge. O sea, ojalá se unieran realmente las comunidades para ir a las municipalidades y reclamar, ¿verdad? De por qué no se está haciendo estas cosas. Si nosotros los pusimos ahí, entonces, ¿por qué no están sucediendo lo que ellos prometieron, ¿verdad? Y bueno, como en el caso de Goicochea, como hablaba Jorge, la recolección de basura reciclable es casi fantasma, ¿verdad? Entonces, preocupa mucho a la gente y los ríos se nos están llenando de basura, ¿verdad? Y todos los parques están llenos de basura. Entonces, es como preocupante que la gente también no se una a hacer esos reclamos a la municipalidad, ¿verdad? Sí, yo siento que además en estos momentos de crisis, ¿verdad? Nos ayuda muchísimo el empezar a entender estas cuestiones. O sea, que el gobierno, las instituciones están ahí para que nosotros también fiscalicemos, seamos vigilantes, estemos organizadas y organizados en todo momento. Entonces, esta crisis que nos deja la primera ronda, y bueno, esperemos a ver qué pasa en la segunda, sí nos deja muchas lecciones en cuanto al tema de organización comunitaria, y eso ha sido algo algo muy bonito que hay que rescatar, que nos deja todo esto. Siempre en los momentos de crisis empiezan a surgir muchas ideas y muchas ganas, y ojalá que de verdad no se queden ahí y que sigan más bien potenciándose y con muchísima fuerza para poder reclamar nuestros derechos en todas las instancias, ¿verdad? Es que no es solo la Asamblea Legislativa que estábamos diciendo, son las municipalidades, es el Poder Ejecutivo, son las otras instituciones del Estado. Tenemos mucho trabajo que nos toca como ciudadanas y ciudadanos. Exactamente. Aquí estamos en La Cabuya, en la 101.9. Vamos con música para seguir reflexionando sobre estos temas tan importantes que tienen que ver con nuestro futuro. Música bastante estimulante de Rocco Pachucote, quien fuera cantante de Maldita Vecindad. El tema se llama Caracol de Nuestra Memoria, aquí en la 101.9 Radio U. ¡Escucha! Resistencia y rebeldía por la humanidad, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 9 de agosto de 2003. Dentro del corazón, así fuera en el espiral de la palabra. No voy a ir a la flor de la palabra. Caracol, caracol de viento, palabra y flor, el tambor llamando a la reunión, corazón rebelde en celebración. Caracol, a la selva llegan desde todas partes, de todos colores, nacionalidades, en diversas lenguas fluye la palabra, dando nuevos nombres a la esperanza. Caracol, desde adentro del corazón, en el espiral de la palabra. No morirá la flor de la palabra. ¡Viva la rebeldía mundial! ¡Viva la rebeldía mundial! ¡Viva la rebeldía mundial! ¡Viva la rebeldía mundial! Palabras historia, palabras memoria, palabras puente, palabras raíz. Palabras historia, palabras memoria, palabras puente, palabras raíz. Palabras historia, palabras memoria, palabras puente, palabras raíz. Palabras memoria, palabras historia, palabras puente, palabras raíz. Caracol. Desde tiempo atrás viene la palabra como un arco iris uniendo las almas, la canción del mundo donde caben todos. Caracol. Para todos todo la vida, para todos todo respeto, para todos todo la tierra, para todos todo en paz, para todos todo la vida, para todos todo respeto, para todos todo la tierra, para todos todo en paz, para todos todo la vida, para todos todo respeto. Resulta que lo que quieren realmente los zapatistas es hacer un mundo nuevo, un mundo donde quepan muchos mundos. Esta es La Cabuya. Estoy aquí porque hay momentos en la historia en los que uno no puede ser indiferente. Coalición Costa Rica es una organización de organizaciones que lo que busca es darle voz a toda la ciudadanía, a todas aquellas personas que no se sienten representadas por las propuestas políticas de la actualidad. Coalición es un movimiento que el país ha estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Coalición es para informar a la gente. Una agrupación que ha logrado movilizar las fibras de todos nosotros los costarricenses luchando por la igualdad, por los derechos humanos. Para mí, el sentido de Coalición Costa Rica es tratar de preservar la libertad que tiene Costa Rica desde hace muchos años. A mí me llenó el corazón de tristeza de saber que tanta gente votó. Fue por odio, no fue por creer en algún partido o creer pues que tenía ese partido pues las soluciones a lo que de verdad nos preocupa, sino fue puro odio, pura homofobia y de verdad que eso no lo podemos permitir. Creo que los temas que nos dividen sí están en este momento muy enfocados en lo social, pero a la larga realmente no deberían ser tan importantes, y creo que los que nos deberían importar más son los temas económicos, los temas que realmente nos mueven, digamos, empleo, igualdad, derechos, que en realidad son los que nos afectan a todos y también son los que nos pueden unir. Tenemos que sacar persona por persona, amigo por amigo, familiar por familiar. Esto se gana con amor y conversando. Y lo que queremos es una Costa Rica donde haya equidad, igualdad de oportunidades. Seguir respetando el pensamiento diferente, que es lo que nos ha constituido como un país de paz. El respeto a los principios democráticos que han hecho grande al país, el respeto a los derechos humanos sin ninguna distinción, el respeto a la necesidad de que nuestras autoridades públicas tengan la preparación y la experiencia necesaria para ejercer los cargos. Entonces creo que es hora de que nosotros nos tomemos las cosas en serio y salgamos adelante como país, y yo creo que la cosa que nos une es amor y respeto. Los valores, en primera instancia valores, entre ellos la tolerancia y el respeto, y nos une mucho también que queremos respeto a la diversidad. Nunca antes como hoy la diversidad es lo que nos está uniendo, ¿no? Para mí pues lo que nos une es el amor. Ese amor a Costa Rica, esa cuestión que nos une como país. La lucha fundamental por los derechos humanos, porque no podemos dar un paso atrás. Lo que nos une es el respeto a los derechos humanos, es la familia. Lo que nos une es la igualdad. Nos une la fraternidad, todos no somos iguales todos, pero tenemos que respetar eso. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete todos los martes de 8 a 9 de la mañana por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. Seguimos aquí en La Cabuya, tejiendo resistencias desde la radio, y en cabina me acompañan Gabriela Ceravalle, Jorge Albán Dobles, que son de la Coalición Costa Rica, y también Eva Carazo, que es de la Alianza de Redes Ambientales. Hemos estado hablando de muchos retos que se vienen de cara a esta coyuntura electoral que tenemos, esta Asamblea Legislativa como quedó conformada, y la segunda ronda que todavía no sabemos qué resultados arrojará, pero más allá de eso, la gente se organiza. Y Gabriela, quisiera que nos cuentes justamente de la Coalición Costa Rica, cómo y por qué surge esta propuesta ciudadana. Bueno, es importante recalcar que la coalición surge desde el resultado del 4 de febrero, ¿verdad? De la conformidad de ver que la campaña se basó solo en un tema, en un odio y en desinformación. Entonces, surge, los compañeros nos unimos, ¿verdad?, a formar un grupo en donde queremos informar a los ciudadanos y a las ciudadanas de por qué votar, ¿verdad?, darle la información y también avisar también a esta gente que se abstuvo para ir a votar, que es importante, porque si vos vas a votar, nadie más está escogiendo un presidente o un representante por usted, ¿verdad? Es usted el que tiene que ponerse. Entonces, nosotros queremos empoderar a esta gente con esa información para que podamos también fiscalizar más adelante a los gobiernos también. Uh-huh. Y seguir organizándose de verdad para esto que decíamos de hacer presión, que no se reduce solo a esta segunda ronda. Correcto. Hay tres temas que me parece que son claves en los que tenemos que retomar control. Y creo que el lenguaje en esto es muy poderoso. Por ejemplo, el tema de la familia. La gran familia costarricense es una familia tolerante y es una familia diversa. No hay una sola forma de familia. Es muy importante que subamos las imágenes de nuestras familias y digamos presente, mi familia es diferente y apoya esa diversidad. La mayoría de los costarricenses somos personas tolerantes, razonables, con las que se puede conversar. Y eso lo vamos a demostrar en la segunda ronda. El segundo es el asunto del aborto terapéutico. El aborto terapéutico no está matando, el aborto terapéutico está salvando. Porque solo se aplica en casos en que ya hay gran peligro a la vida de la madre, o el feto ya se está destruyendo dentro, o se sabe que en el momento del parto va a morir igual. Y es algo que ya existe, lo único que se está es regulando, la ley ya está ahí. Entonces, por paradójico que parezca, el aborto terapéutico es para salvar vidas, no es para quitarlas. Y luego está el asunto de las guías de afectividad. Nosotros no podemos llamarlas guías sexuales, son guías de afectividad y sexualidad. Incluso por ahí vi el otro día que ya estaban directamente llamándolas guías de sexo. Y absolutamente nada que ver, estamos en el siglo XXI, los jóvenes están educando por pornografía en sus teléfonos celulares. Entonces esto hay que corregirlo. Y es un plan que se ha trabajado durante 30 años. Entonces son guías de afectividad, llamemos a las cosas por su nombre. El aborto terapéutico salva vidas, las guías de afectividad y sexualidad crean personas completas que no se educaron viendo porno. Y la familia es toda la familia costarricense. Que por ahí han sido los puntos por los que han tratado de manipular muchísimo a la población, ¿verdad? Con esos temas. Yo quisiera llamarla, aprovechando estos comentarios también, quisiera llamar la atención sobre otro, no sé si es un tema, pero creo que es algo a lo que tenemos que ponerle atención, y es al estilo de cada quien para manejar los conflictos, para manejar los problemas, para manejar la diferencia. Cuando alguien piensa distinto a como yo pienso, ¿qué hacemos? Uh-huh. ¿O qué hacen los uh-huh. que quieren ser nuestros presidentes? Y, a ver, si yo no quiero que mis hijas y hijos reciban educación afectiva en la escuela o en el colegio, yo quisiera que todos los chiquitos y chiquitas tuvieran esa oportunidad, porque de verdad es importante. Pero si una familia no quiere, tiene la opción de que no le den esas clases a su hijo o su hija. ¿Por qué en vez de eso no lo manda a la escuela y entonces está violando el derecho a la educación que tienen sus hijos? O peor aún, cierran escuelas y entonces impiden que otras padres y madres que sí quieren que sus hijos reciban esa educación puedan entonces decidir cómo educar a sus propios hijos. Ahí hay, digamos, una imposición de una visión sobre el resto. Uh-huh. Y igual y cuando pensamos, por ejemplo, en tenemos que tomar una decisión de sobre el próximo presidente y ahora en 2 meses. ¿Qué pasa? ¿Cómo se manejan las consultas de la prensa? ¿Qué pasa cuando Restauración Nacional le dice a sus diputados electos no den declaraciones a la prensa? Uh-huh. Tenemos derecho como población a saber qué piensan las personas que una parte de la gente eligió. Tenemos derecho a saber qué piensan los que quieren ser presidentes. Y cuando se cuestionó cuando ha salido información, que es el video de la esposa de Fabricio, lo que hicieron fue sacarlo de internet. En vez de explicar cuál era el sentido de esa práctica religiosa desde su visión del mundo, lo que hicieron fue quitarlo de internet. Es una lógica de censura, de que lo que no les gusta lo quitan de la mesa de discusión. Y esa, yo pienso que esa no puede ser la forma de abordar un gobierno. Uh-huh. O sea, realmente el gobierno que tenemos que elegir le va a tocar, quiera o no, gobernar para todo el país. Para quienes votaron por, y quienes voten por ese presidente, y para quienes no también. Uh-huh. Bueno, nos pienso que es algo a lo que tenemos que ponerle mucha atención, porque necesitamos respetar la diversidad de familias, de posiciones, de formas de entender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pienso que es muy importante igual respetar las posiciones diferentes, no tratar de imponer las propias. Ganar las elecciones no significa ganar el derecho de que la visión propia sea la que le toque a todo el mundo apechugar. Y creo que ahí hay una diferencia fundamental en la propuesta que nos está haciendo el PAC y la propuesta que nos está haciendo Restauración. Con todos los cuestionamientos yo tengo igual mis distancias, mis dudas sobre el funcionamiento del PAC, sobre este gobierno. Yo creo que es legítimo que la gente cuestione, pida cuentas y diga lo que no le parece. No tenemos que darle un cheque en blanco a nadie, uh-huh. Pero recordar que ese es un derecho que tenemos que defender, defender ese derecho a decir con lo que no estamos de acuerdo. Uh-huh. Y claramente Restauración no, por lo menos por las vísperas, ni siquiera estaría reconociendo esa importante organización de la gente, organización crítica que... Uh-huh. Que es parte de un país, es parte de una realidad. Y es que pues nos toca convivir, o sea, tenemos que entender eso, estamos en este país, nos toca convivir, nos toca ponernos de acuerdo para llegar a consensos y a construir una dirección, un rumbo para este país que nos incluya a todas y todos, que no sea un rumbo violento ni con las personas ni con el medio ambiente, que es un poco lo que hemos estado conversando. Nos mandan saludos desde Carrizal de Alajuela y también nos están reportando sintonía Paola Durán, así que le mandamos un abrazo rebelde a esa gente que nos sigue y que nos manda sus comentarios. Muy bien, hemos llegado al final de este programa de La Cabuya en Radio U. Agradecemos a quienes vinieron a acompañarnos, a mostrarnos diferentes maneras de pensar que corresponde a lo que tiene que ser un momento de diálogo, de reflexión para lo que se nos viene. Y pues les decimos nada más que pues pueden encontrarnos en Facebook como La Cabuya, en Instagram como La Cabuya Radio, y les invitamos a seguirnos y escribirnos. ¿Para qué? Para que sigamos tejiendo resistencia, rebeldía comunitaria y mantener el ánimo en esto que se nos viene. Nos encontramos la próxima semana a las 8 de la mañana en la 101.9 Radio U. Muchas gracias a Sebastián, que ha estado con nosotros en los controles. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.